Entrevista con los interanos, Elohim. Día 10 de noviembre de 2010. Esta es mi experiencia, la relataré exactamente cómo sucedió y cómo la percibí. Fui trasladada astralmente en la madrugada del 10 de noviembre de 2010. Estoy totalmente consciente y sé que viajaré con el pensamiento. No es la primera vez que lo realizo, estoy acostumbrada y muy tranquila. Conmigo se encuentra dos seres voluntarios ayaplianos, dos eremitas y yo. La apariencia física entre ellos, es muy parecida. Altos delgados, ojos rasgados y muy claros, movimientos muy suaves y delicados. Visten trajes adheridos al cuerpo, de color natural, tanto, que no se perciben como una vestimenta, sino como si hicieran parte de sus cuerpos. Yo me siento un poco diferente por mi físico, pero lo que sí percibo intensamente es la maravillosa armonía y amor que hay entre nosotros. No siento ningún temor, estoy acostumbrada a estos viajes y doy gracias al universo por ser una intermediaria entre nosotros los humanos y ellos nuestros hermanos mayores. El primer día que llegamos, fuimos recibidos por dos Elohim. Altos, delgados y muy parecidos a los ayaplianos, solo que su piel es más blanca y sus ojos un